y así lo es, durísimo, hey, hey. Aquí vengo yo, un tipo capo, ritmo caliente y diferente, vacilando y rompiendo todas las reglas. Yo sigo bailando, oh, oh, oh, y gozando mi canción con las estrellas bailando, hey, hey, hey. Un ritmo sabrosón, te digo que mi estilo tiene mucho corazón. MRC Lirical Verbal, Rige O. Baila, salta, goza, hey, gang, hey. Peligro, yo soy el malo, hey. Si no lo cogí con chequiri, si te voy a tomar, hey. Leñe, leñe, cuidado. Eres la mujer que sueño a diario. Yo mando en mi barrio y cuando yo canto las mujeres se estallan. Si alguien me mira se forma aquí una batalla, hey. Me mira la bala, se pasa de la raya. MMC Lirical Verbal es mi plan. Muchachita, la peineta, pañeta el pelo, vamos pa' misa, hey. El pañuelo colorado no te pongas porque en la iglesia se escandaliza, hey. Un paseo después por la plaza para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa todos los domingos, todos los domingos. Pedile a San Antonio que te mande un novio. Vayas a misa todos los domingos, todos los domingos. Pedile a San Antonio que te mande un novio. Con Lupita.